Cuando quiera, señor Demille, estoy lista para rodar. La linterna mágica. Con Orlando Santana y Ayose García. Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna Mágica, tu programa sobre cine en Canarias Ahora Radio. Soy Ayose García y nos puedes encontrar sintonizando la 98.2 FM en Gran Canaria y para la isla de Tenerife las siguientes frecuencias: 88.5 en Santa Cruz, 103.1 en La Laguna, 101.9 en el norte de Tenerife y 88.7 en el sur. Además, puedes escucharnos en internet en la página web canariasararadio.com y también entrar en nuestro blog lalinternamagica.canariasahora.es. Allí tenemos colgadas en versión podcast ediciones anteriores del programa y también artículos relacionados. En el control de sonido está Maigualida Ojeda y vamos empezando. Bueno, y vamos a hacer un breve comentario al inicio de esta edición de La Linterna Mágica en Canarias Ahora Radio de la segunda película del ciclo Independientes USA que organiza la Filmoteca Canaria. Para ello tenemos a la otra mitad de La Linterna Mágica, Orlando Santana. Hola Orlando, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Ayose, ¿qué tal? Creo que se me traba la lengua cuando pienso en Trash de Paul Morrissey, ¿no? Es un efecto secundario posible. Pues sí, porque bueno, es la segunda película de este ciclo Independientes USA que pudimos ver el martes pasado. Y bueno, es una película bastante transgresora, sobre todo para la época 1970. Y es de la trilogía que hizo este director Paul Morrissey con Flesh, Trash y por último, se me olvida el tercer título. No sé si podía ser Hit, me lo estoy inventando, exacto. ¿No? Sí, vale. Exacto. Muy bien, y estamos hablando de un director relacionado con todo el entorno de Andy Warhol, uh-huh. Con lo cual está claro cuál va a ser el entorno en el que se mueve, el del sexo y las drogas, que están muy presentes en esta película, Trash, con ese protagonista junkie impotente, uh-huh. Al que sin embargo no le faltan las proposiciones femeninas, ¿verdad? Joey D'Alessandro, este actor fetiche para Paul Morrissey, que actuó en las tres películas, en estas tres películas que acabamos de nombrar. Y bueno, es una película rodada muy, por denominarla de alguna forma, muy el estilo Dogma, cámara en mano, desenfocada, de una forma bastante desenfadada y con unos personajes muy rocambolescos, por denominarla de alguna forma. Claro, yo creo que aquí la independencia pues roza casi lo amateur, pero se producen una serie de descubrimientos, como tú bien has dicho, adelantándose al movimiento Dogma, que llegaría bastante más tarde, en los años 90, uh-huh. Y también pues a ese cine cool de Jim Jarmusch. Puede entenderse que es un antecedente, del mismo modo esta película Trash de Paul Morrissey. Y en fin, por un lado tenemos sí esos movimientos de cámara, desenfoques y demás que tampoco diría yo que impidan disfrutar de la película si uno se mete en esas situaciones, son un elemento más del estilo. Pero un elemento que sí que salva un poco el conjunto es el humor, ¿no? Hay algunos toques que arrancan risas y hasta carcajadas. Sí, la verdad que el sentido del humor de estos personajes que los llevan al límite, drogadictos, hay una pareja también bastante bien acomodada que quiere hacer un trío con Joey D'Alessandro, que es bastante cómica esa situación. Y bueno, es una película totalmente anárquica, y como el otro día te estaba comentando, que tú bien me puntualizaste, casi protopunk, están hablando, bueno, la película titulada Trash, basura, pues una de las protagonistas que es travesti y que quiere tener un hijo con este yo de Alessandro, que es bastante peculiar ese aspecto, y está recogiendo basura para su apartamento en Nueva York. Y bueno, la verdad es que yo creo que es una película más que underground, porque bueno, no me extraña que a Joe D'Alessandro y D'Alessandro no le permitieran hacer más películas, bueno, por su estilo tan tan peculiar. Así sí, que bueno, hizo un par de ellas más para Factory, que fue Carne para Frankenstein y Sangre para Drácula, y yo creo que a partir de ahí no hizo nada más. Sí, esa sería la filmografía resumida más o menos de Paul Morrissey. Pues nada, Orlando, seguimos sacándole el jugo a este ciclo de la Filmoteca Canaria, que yo creo que más que nada permite ver cosas distintas, y airear un poco las neuronas. Supone un reto posicionarse siempre ante este tipo de películas. Gracias por estar por aquí una vez más, y ya seguimos hablando en la medida de lo posible de otras películas del ciclo. Muchas gracias, José, y buenas tardes. Hasta luego. Pues vamos a escuchar un breve fragmento en versión original de esta película, Trash. You piece of trash. You, you junky garbage. Out! After her, you come, hurry up, get the fuck out of here. Fucking shit. You can't make it with me, huh? You're kicking junk. But her, yeah, right away. Fucking her. Come on, get out. Bueno, no queremos abusar mucho de estos cortes en versión original, pero sí que se ha escuchado el lenguaje callejero, los insultos, incluso esa expresión, eres basura, you are trash, que da título a esta película de Paul Morrissey, la segunda del ciclo Independientes USA, con el que estas semanas nos está sorprendiendo la Filmoteca Canaria. La próxima semana se proyectará Remember My Name, de Alan Rudolph, el que fuera guionista de Robert Altman. También en el festival de aquí de Las Palmas el año pasado se pudo ver su película Inquietudes, un más que notable ejercicio de revisión del cine negro enmarcado en un contexto pseudofuturista. Y entonces siempre el cine de Alan Rudolph plantea muchos interrogantes, aunque yo lo situaría en un nivel un poco más profesionalizado, si se quiere, que las dos anteriores películas que hemos visto en este ciclo, Dementia, hace dos semanas, y Trash, de la que hemos estado hablando, y que no es la primera vez tampoco que figura entre las proyecciones de la Filmoteca Canaria, como nos explicaba la semana pasada la directora de la Filmoteca, María Calimano. Y otra cita importante estos días en Las Palmas de Gran Canaria es el ciclo dedicado al director Carlos Saura, en concreto a su producción de los años 70. Existe una vinculación porque Remember My Name, la película que se proyecta el próximo martes en el Guiniguada, en Las Palmas de Gran Canaria, y el jueves en el Renoir Price de Santa Cruz, dentro del ciclo de la Filmoteca, está protagonizada por Geraldine Chaplin, quien también ha intervenido en varias de las películas de este otro ciclo de Carlos Saura. En cualquier caso, el próximo lunes podremos ver Mamá cumple 100 años, la última película del ciclo, por si ha sido todo un poco lioso. El próximo lunes, esa última película del ciclo de Carlos Saura. Y luego el ciclo de Independientes tiene sus citas el martes en Las Palmas de Gran Canaria, en el Guiniguada, y el jueves en los Renoir Price de Santa Cruz. Y el resto del programa, en esta edición de hoy de La Linterna Mágica en Canarias Ahora Radio, vamos a estar hablando de cine en Internet, en concreto de difusión legal del cine, de portales que permiten tener acceso a películas gratis o pagando una módica cantidad, dentro de toda la reconfiguración necesaria de la industria en estos nuevos tiempos, ¿no? Entonces, en los últimos días han estado en marcha dos importantes festivales que se desarrollan exclusivamente en Internet. El primero de ellos es el Festival Atlántida, que tenía entre su programación la película Un Mundo Cuadrado, de la que escuchamos a continuación el tráiler. Allí no hay ni cementerio. En ese sitio no se quiere quedar nadie ni muerto. No lo vamos a pasar bien. ¡A cantar y a saltar! ¡Sorpresa! ¡Que yo también me voy con Javi! ¡Ah, que se vaya a casa! A mí me gustaría ayudaros para encontrar los furtivos. Es que cada vez que tiro los ojos viene el tío de la foto con el perro y la escopeta. Que me digo, que cada uno se busque la vida como pueda, ¿no? Y si hace falta se lo cuento a la policía. Las cosas aquí son de otra manera. Estás asustado. Así suena el tráiler de la película Un Mundo Cuadrado, incluida en la programación del Festival Atlántida, organizado por el portal Filmin. Hablamos ahora con su director, Jaume Ripoll. Hola Jaume, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, este segundo año de Atlántida Fest nos trae un montón de oportunidades para ver buen cine en internet del 4 de abril al 4 de mayo. Bueno, ¿qué tal está yendo el festival? Estamos muy contentos. La verdad, hemos multiplicado por 6 las cifras del primer año. Estamos ya cerca de más de, bueno, cerca no, superando las 17.000 películas vistas, que creemos que es una cifra, bueno, ya bastante importante y una muestra de que en nuestro país hay ganas de ver buen cine a través de internet y pagar por él. No sé si muchos festivales del mundo real, entre comillas, llegarán a esas cifras de 17.000 entradas vendidas, ¿no? Bueno, supongo que algunos de los con creces, otros serán menores. Lo importante es que sí hay gente que tiene ganas de eso. Al final lo importante es que aquellas películas que no se podían estrenar en España o que no se habían podido ver, ahora la gente puede verlas. Hasta ahora era imposible y ahora le damos una pequeña vía. Muy bien, entonces el festival está en marcha del 4 de abril al 4 de mayo. Me imagino que en internet, pues, este tipo de festivales pueden tener una duración mayor, ¿no? Claro, nuestra idea, de alguna manera, cuando empezamos el festival, el año pasado ya duró 30 días, nuestro proyecto yo creo que es un mes perfecto, porque ten en cuenta que son 26 películas las que ofrecemos. Más o menos una por día, si algún día estás enfermo, sales de marcha o no tienes tantas ganas de ver cine, pues te puedes escapar una, o si quieres no me las ves todas. Tener 30 días para poder visionar el festival creo que es importante. Y como yo creo que una de las claves es aprovechar las ventajas que da Internet, que puedes ofrecer cuantas películas quieras en un tiempo más extenso, porque no tienes que contratar una sala de cine, no estás limitado a las condicionantes del festival físico tradicional y hay que darle un poco la vuelta, ¿no? Por eso planteamos los 30 días, por 15 euros, todo el festival. En efecto, ese sería el bono con pase completo, ¿no? Pero también habrá otras opciones, me imagino. Exacto. Hay dos opciones. Una, el usuario que no es suscriptor de Filmin, o sea, que hay aquella persona que no es suscriptora, paga 15 euros y puede ver todas las películas del festival, y películas, ya digo, súper comerciales y, bueno, inéditas en nuestro país. Es suscriptor de Filmin, solo paga 7 euros por el festival, 7 euros, 25 películas, creo que el precio es razonable, y después existe la opción de que si uno solo quiere ver una película determinada, pues entonces paga 1,95 y puede ver la película durante 72 horas en la versión original subtitulada en castellano o en versión al castellano, depende de la película, y se puede ver a través del ordenador, a través de la tele, a través del... de iPhones, de iPads, de Android, de PlayStation 3. Hay muchos dispositivos para aprovechar ver la película. Cada vez hay más festivales en Internet dedicados al cine, pero ¿ya se entiende que la red es un buen lugar para estrenar una película? Sí, sí lo es. Ahora ya hay cada vez más, más confianza de la gente para poder estrenar la película a través de Internet. La gente tiene, ya entiende perfectamente que hay... Hay que hacer la estrena a través de Internet. Eso es importante. Hace un par de años la gente no se atrevía a hacerlo. Creía que Internet era como una ventana mala para estrenar las películas. Hoy hay confianza. Hoy la gente entiende que si no hay salas de cine para estrenar la peli, al menos aprovechemos Internet para hacerlo. Y luego, si tiene éxito en Internet, puede ser que suene la flauta, ¿no? Y acabe estrenándose en la sala. Claro. Claro, ese es el camino. De hecho, en Atlantia lo que hacemos es dar un poco la vuelta al modelo tradicional. Es decir, primero Internet y al final la sala de cine. Le damos un poco el cambio. La película ganadora del festival, la película premiada por el premio del público y el premio del jurado, podrá estrenarse en sala de cine. Entonces son dos películas que tienen el estreno en sala de cine y lanzamiento en DVD también, de la mano de Atlántida Film Fest y de Filmin, ¿no? Exacto, dos películas que salen en salas de cine, las Cines Golem, y dos películas en Cameo y Avalon, lanzamiento en DVD. Uh-huh. Y bueno, en términos técnicos, si alguien quiere ver las películas de Atlántida Film Fest, ¿qué necesita? ¿Un ordenador? ¿Conexión a Internet? Sí, conexión a Internet de 4 megas como muy mínimo, que es para verla con calidad, y aparte de la conexión a Internet, simplemente un ordenador o un iPhone o un iPad o un móvil Android, o si tienen una PlayStation 3, todas esas vías son posibles para poder disfrutar de lo que es el Atlantida Film Fest en el hogar. Y luego podemos comentar un poco cada sección. Por un lado la oficial, ¿no?, con 12 largometrajes de países de habla hispana. Exacto, tenemos dos opciones, ¿no? Una es la sección oficial y otra es la sección Atlas. En la sección oficial lo que tenemos son 12 largometrajes, como bien dices, súper importantes. De hecho, han estado premiados en festivales como Valladolid, como San Sebastián, como Toulouse, como Sundance. Películas no todas españolas, algunas son latinoamericanas y son todas ellas inéditas en nuestro país. Esas 12 películas son las que compiten por el premio del jurado, un jurado compuesto por Quique Maillo, que es el director de la película Eva, que ha ganado ahora recientemente el Goya, al mejor director Nobel, por Ángel Sala, que es el director del Festival de Sitges, por Mónica Carmona y por Violet Bakshi, que es una crítica de cine. Y los cuatro son los que van a determinar un poco el premio del jurado. Y esas 12 películas que tenemos ahí, pues tenemos películas como Paz del Lost, que es una película juvenil súper atractiva, con muy buena música. Tenemos Zona Sur, que es una película que habla un poco de lo que es los problemas que tenemos ahora mismo entre la clase rica y la clase pobre, y con una película, unos planos secuencias muy espectaculares. Es la película que ganó el mejor director del Festival de Sundance. Tenemos Cerrados, que es una película que habla de nuestros problemas de hoy, de los problemas de la juventud, de gente de 20, 30 años sin casa, y así hasta 12 títulos súper potentes. Y aparte de eso, tenemos la sección Atlas. La sección Atlas es la sección internacional, y en la sección internacional tenemos películas, ya les digo, como Submarine, que es una película, bueno, muy comercial. Tenemos también Bellflower, considerada nueva Mad Max, y Alf, que es la nueva película del director de Canino. Y bueno, así hasta 16 películas, todas ellas, bueno, ya te digo, hay desde thrillers a películas musicales, tenemos un poco de todo. Pero cuesta creer un poco que películas premiadas y con potencial comercial no lleguen a las salas, ¿no? Claro, pero el problema es que hay muy pocas salas y hay muchas películas. Y a veces la cuestión es elegir. Las películas que tenemos, por ejemplo, para que tengas una idea, una de ellas es The Swell Season. The Swell Season es la segunda parte de One, una película que ganó el Oscar a la mejor canción. Once la ha visto 100.000 personas en España. Pues bien, la segunda parte se estrena directamente en Internet, porque en Internet el público es ya son 50 millones de españoles que pueden verla, ¿no? Esa es un poco la opción o la apuesta, o nuestra apuesta. Uh-huh. Y entonces habrá que llegar a la conclusión de que Internet tiene mucho que aportar y no la culpa precisamente de que cierren los cines, ¿o no? Claro, Internet viene a complementar la oferta. Nosotros no pretendemos que la gente deje de ver películas en salas de cine, lo contrario. Simplemente que aquella gente que no tiene una sala de cine cerca donde proyecten la película pueda verla. Ese es un poco el camino. Muy bien. Y entonces estará en activo este festival, Atlántida Film Fest, hasta el 4 de mayo. Pero ustedes tienen también ese portal Filmin que ofrece todo tipo de películas, ¿no? Sí, claro. En Filmin tenemos más de 2.400 títulos y, desde luego, la gente que quiera verlos, tenemos desde clásicos. Hoy hemos estrenado, por ejemplo, Somewhere de Sofía Coppola, películas muy potentes, y la gente puede no solo ver Atlantia Film Fest, sino entrar en Filmin y ver todas las películas que hay, que tenemos ahí, que son, yo digo, desde series de televisión como Sherlock o Misfits a películas recientes, comerciales como Margin Call y demás. ¿Y cómo se gestiona todo el tema de los derechos de distribución cuando se tiene un portal y se quiere organizar un festival de este tipo? Bueno, con confianza y con un poco... Ahora que Filmin ha crecido, la gente tiene más confianza y son más los distribuidores aceptan una propuesta como esta. Hace unos años que hubiese sido mucho más complicado. Ahora es simplemente hacemos entender a los distribuidores y a los creadores que el Atlantic Film Fest es un festival online. Eso significa comercializar la película, pero del mismo modo que uno puede hacerlo en un festival como Gijón, como Sitges o como Las Palmas. Es decir, no cierra puertas, sino abre puertas. Uh-huh. Y bueno, ¿hay apoyo del gobierno de España a estas iniciativas? Nosotros hemos tenido el respaldo del ICA, de la Sagrada Sierra, un respaldo, no en este caso económico, pero es un respaldo de apoyo mediático y demás. Uh-huh. Pero no, nosotros, digamos, Filmin, el apoyo que tiene, tenemos una parte de apoyo del Ministerio de Cultura, pero no para el festival, sino para lo que es Filmin en sí. Y después tenemos lo que es un apoyo, ese sí, entusiasta del programa Media de la Unión Europea, que es un programa que ayuda un poco a difundir y distribuir el cine europeo en nuestro país, y del cual Filmin es el único portal que recibe ayudas. Y entonces ya España se va equiparando, no sé si a Estados Unidos, que tiene ese portal bastante famoso, Netflix, ¿qué es? Sí, Netflix. Sí, digamos que nuestra idea no es tanto compararnos con Netflix, sino crear un portal en el cual, bueno, la gente que ama el cine pueda disfrutar de tener sus pelis, pero no tanto. En Filmin es difícil que se encuentre Transformers o Harry Potter, pero se encontrarán otras muy buenas películas premiadas. Esa es un poco nuestra apuesta, ¿no? No querer equipararnos al mega gran portal, sino a un sitio donde una gente pueda encontrar gran cantidad de buen cine. Cine actual, cine clásico también, ¿no? Hay de todo. Tenemos, ya digo, novedades como Somewhere, como El Hombre... Bueno, la semana que viene estrenamos El Topo, es decir, este tipo de películas súper comerciales. Pina, La Guerra de los Botones, la número uno, Un Dios Salvaje, de Roman Polanski, que está en exclusiva en Filmin. Ese tipo de películas, pero también clásicos de directores como Fritz Lang, Nicolas Ray, Ernst Lubitsch, John Ford, Frank Capra, y series recientes como Sherlock, Misfits, Luther, que ganó ahora los Globos de Oro. Ese tipo de series también. Me imagino que con las series también tienen un nicho de mercado importante, ¿no? Porque sí, la gente está muy acostumbrada a verlas en Internet, son muchos capítulos y ese seguimiento muy importante, ¿no? Por parte de muchísima gente. Sí, nuestra apuesta con las series es disfrutar de series menos vistas en España. No tanto buscar un Juego de Tronos o alguna cosa de estas, sino traer series que hasta ahora permanecían inéditas. Hoy hemos estrenado La Sombra del Poder, que es una serie que ganó muchísimos premios en el año 2003 de la BBC. Es una serie protagonizada por James McAvoy, que es el chico de El Último Rey de Escocia y Expiación, o el de X-Men, para entendernos. Pues esa película, esa serie de televisión, casi permanecía inédita en el país y ahora se puede disfrutar de ella. Ese tipo de series, House of Cards, y después sí, también series más convencionales o más comerciales como Batman o Misfits o Sherlock. Lo que apuesto es tener series de calidad, no tener 50, 100 series de buenas más que 1000 series de menor calidad. Y entonces, en Filming, ¿cuánto tiempo llevan con todas estas actividades de poner cine y series en Internet? Nosotros empezamos hace ya 5 años. Empezamos, y cuando empezamos, digamos que no había ni competencia, pero ni había mercado y era muy complicado todo, ¿no? Y poco a poco hemos ido aprendiendo nuestros errores, hemos ido rediseñando la página, y hace 2 años lanzamos la versión definitiva del portal con tarifa plana, con streaming canal de definición y cada vez con más títulos, y ahora la apuesta ya está consolidada. Claro, porque hace falta la mezcla de varios elementos, ¿no? También que las conexiones a Internet de alta velocidad estén generalizadas, por ejemplo. Sí, ya ahora ya poco a poco la gente ya está entendiendo que, bueno, que al final Internet es importante, con un ancho de banda de 4 megas ya se puede disfrutar, pero sobre todo ahora que hay conexiones de 10 megas, de 50 megas, eso es perfecto, porque eso significa directamente que la gente puede ver streaming en alta definición. Uh-huh. Y bueno, llevan ustedes 5 años, en este tiempo la polémica del sector del cine en España con Internet y casi que contra Internet ha sido constante. Si hay iniciativas como Filming, ¿por qué los portavoces a veces dan la impresión de que Internet no vale para difundir el cine de manera legal y en la que todo el mundo se beneficie? Bueno, yo creo que cada vez eso está cambiando. Internet, desde luego, vale como cualquier otro medio, y Internet es presente del cine. Porque Internet no solo es Filming, también es iTunes, también es PlayStation 3, también es Ono, también es Imagenio, también es Telecinco, cuando parte de los derechos de una película se gestiona a través de Internet, Televisión Española y tantos otros portales. No tenemos que creer que Internet es solo una plataforma web. Internet ya está en la tele y está en nuestros dispositivos móviles, ¿no? Y hay que entender que ya no es que sea futuro. Internet es presente de la industria y lo importante es que el dinero que se pueda generar a través del cine de Internet cada vez sea mayor y poco a poco permita a la industria recuperar parte del terreno perdido estos años con la caída de la facturación entre el doble de alquiler, de venta y de los propios cines. Pero ya hay que tener claro que el cine de Internet no viene a matar a nadie, no viene a matar a la exhibición de salas de cine, ni a la venta de DVDs, ni los Blu-rays. Y eso es algo que tenemos que tener todos en cuenta, ¿no? Hoy hay radios y sigue habiendo MP3 y la gente sigue comprando vinilos o CDs. Todo es compatible. Nada viene a eliminar lo anterior, sino convivir con él. ¿Y ves cerca entonces el momento en que se produzca esa fuente de beneficios que permita a la industria del cine remontar el vuelo gracias a las ventas o los visionados en Internet? En Estados Unidos ya está pasando, en el Reino Unido también, en Francia cada vez más, y en España nosotros hemos triplicado la facturación en los últimos meses. Por tanto, yo creo que está claro que el camino es este. Bueno, no, voy a hacer un comentario un poco malicioso. No sé si les habrá ayudado el cierre de Mega Upload. Sí, desde luego, claro que ha ayudado. No tanto porque la gente que utiliza ese Mega Upload o servicios similares se haya pasado después a Filming, porque posiblemente muchos acabarán utilizando otros Mega Upload de turno, sino porque se estableció el debate en la red, en la gente, en la calle, y esto nos permitió darnos a conocer a nosotros y a otras compañías como la nuestra. Uh-huh. De todas formas, las películas que se compran para poder ver en Filming están disponibles en diferentes aparatos, ¿no? Exacto. Como digo, en PC, en Mac, en televisiones también, a través de Apple, de iPhone, de Android y de un largo etcétera. Bueno, por un lado, habrá quien diga que es un poco una herejía ver una película en una pantalla muy pequeña, ¿no? Pero bueno, hay que dar el mayor número de opciones, me imagino. Claro, es una herejía ver una película en una pantalla pequeña, pero si no tienes esta opción, es preferible verla o no verla, ¿no? Es un poco lo que tenemos que preguntarnos todos. Yo no creo que sea una herejía ver una película en una pantalla de una televisión doméstica de, pues no sé, de 35, de 37, de 42 pulgadas. Porque a veces es mejor verla en ese estilo que ver una sala de cine en malas condiciones con la gente haciendo ruido todo el tiempo. Eso uno tiene que saber. Bueno, hay diferentes opciones, todas son válidas, creo yo. Uh-huh. Y también cada vez los televisores estarán más preparados para este tipo de formatos, ¿no? Para conectarse al ordenador y directamente verlas en streaming y que uno no tenga que limitarse a la pantalla del ordenador. Claro, por eso existen ya, cada vez más existen formatos personales que permiten ese tipo de cosas, ¿no? Que permiten la conexión directamente a través de la televisión. Y yo estoy seguro que en 2 años todo será directamente a través de televisión. Uh-huh. Y bueno, ¿qué planes tienen entonces ustedes para el futuro? Bueno, para el futuro es ampliar el catálogo, mejorar la tecnología, aumentar la oferta y un poco de esa manera consolidarnos todos. Ese es el planteamiento, estar en Samsung y LG, que son las televisiones a las que vamos a llegar ahora, y después lanzar una nueva aplicación de iPad, que estará para verano, y llegar a las 3.000 películas cuanto antes posible. ¿Y se genera trabajo, puestos de empleo con este tipo de portales? Se genera, sí, en fin, somos menos de los que debemos ser, pero bueno, es verdad que se generan menos puestos de trabajo de los que se han perdido a raíz de los cambios de hábitos de la gente, pero poco a poco tenemos que tener claro que ese es el camino. Uh-huh. Y ustedes cuando empezaron pues eran prácticamente los únicos, ¿no? Pero ya ha ido surgiendo algo de competencia, de momento me imagino que piensan que hay hueco en el mercado de sobra, ¿no? Claro, bienvenida sea la competencia, bienvenida sea Netflix España y Amazon y YouTube. Lo importante es que el mercado se consolide y con él creceremos todos. Uh-huh. Es el planteamiento más importante de todo. Y entonces has mencionado YouTube, luego está por ahí Vimeo.com. Yo entiendo que son herramientas que desempeñan funciones distintas a las de Filmin, ¿no? No es exactamente el mismo planteamiento. No, no es el mismo, no tiene nada que ver. Nosotros buscamos un tipo de cine, que es un cine, digamos, más minoritario y o más alternativo, también comercial, pero es diferente. En el caso de YouTube y tal, es una cosa más masiva, no es el mismo tipo de público, ¿no? Uh-huh. Bueno, y volviendo a la Atlántida Film Fest, están más o menos en el Ecuador, ¿no?, del festival. Sí. Por curiosidad, los miembros del jurado, ¿cómo ven las películas? Oye, eso no puedo decirlo, eso es privado, pero yo creo que están todos contentos de la calidad del festival. No, perdona, no he hecho bien la pregunta. ¿Cómo ven las películas? O sea, ¿lo juntan ustedes? A través de Filmin. No, las ven cada uno en su casa cuando quiera. Ah, bueno, o sea, que tienen la misma experiencia que cualquier usuario, ¿no? Exacto, ese es el camino. Uh-huh. Igualdad de condiciones completamente. Pues nada, Jaume Ripoll, yo creo que es interesante difundir este tipo de iniciativas para que no dé la impresión de que solo hay piratería en Internet, ¿no? Exacto. Muchísimas gracias a vosotros por llamarnos. Uh-huh. Y aquí estamos. Muy bien, pues ¿cuándo se sabrán los premios del festival? El día 4 de mayo. El mismo día de clausura, ¿no? ¿Y habrá algún acto? ¿Hubo un acto de...? Haremos la fiesta en Madrid para hacerlo. Muy bien, porque ustedes están situados en Madrid, ¿no? En Barcelona. Ah, en Barcelona, pero se trasladan allí a Madrid. Muy bien. Pues nada, gracias Jaume Ripoll, director de este portal Filmin, que hasta el 4 de mayo pone en marcha el Atlántida Film Fest, con ese montón de películas y sobre todo, como has dicho, con gancho comercial o de diferentes características, pero no necesariamente cine de autor inaccesible, sino un poco de todo, ¿no? Exacto, ese es el camino, uh-huh. Un poco, para que estemos todos, para que esté todo el cine de Internet se pueda ver, uh-huh. El independiente, pero también el comercial. Muy bien, pues lo dicho, gracias Jaume. Muchas gracias a vosotros por llamarnos, un saludo. Y seguimos aquí en La Linterna Mágica, en Canarias Ahora Radio. En esta edición, al principio tuvimos nuestra habitual sección de agenda y un pequeño repaso al ciclo independiente USA, pero el resto de nuestros minutos en este viernes los estamos dedicando a conocer opiniones y proyectos para difundir el cine en Internet de una manera legal y beneficiosa para todos, para los espectadores y también para la industria. Vamos ahora a conocer la experiencia de la gente de Filmotech, que hace poco, hace escasos días, cerró un festival de cine iberoamericano en La Red, su primera edición, y tenía entre su catálogo de películas la siguiente Contracorriente, de la que vamos a escuchar su tráiler. Esto va para todos aquellos que quieran escuchar. $49 para la ecología. Ecografía, burro. Usted ya sabe lo que se dice y eso no es buen ejemplo para los niños. ¿Qué pasa, Miguel? Hace tiempo que no te confiesas. Además, tú estás bien con Dios. Nadie puede decir que está bien con Dios. ¿Sabías que tengo una esposa y que venía un niño? Pero ya me estoy cansando de hacerme el huevón. A lo mejor tú puedes, pero yo no. Pues así tiene que ser. Piensa en tu mujer, en tu familia. Piensa en tu hijo creciendo. Quiero que le hables cuando la veas, ni que te acerques a ella. ¡Santiago! Tú eres un cobarde que piensa que ser hombre es tener mujer, hijos, ¿no? ¿Qué pasa? Pues ahí estaba el tráiler de esta película, Contracorriente, que se ha llevado el premio del público en la primera edición de Iberfilm América, Festival de Cine Iberoamericano en Internet, organizado por este otro portal, Filmotech. Vamos a hablar con su director, Juan Alía. Hola, Juan, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes, muy bien. Terminaron el festival el pasado día 16, ¿no? Eso es. Y bueno, casualmente la película de la que habíamos escogido un corte, Contracorriente, se ha llevado el premio del público y parece que con bastante diferencia, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, Contracorriente ha sido la película elegida por los internautas para el premio al público y... En este caso había dos premios, por un lado estaba el premio del público y por otro el premio del jurado. En el caso de Contracorriente estuvo muy muy disputado la votación y al final es verdad que se impuso por una pequeña diferencia con respecto a Medianeras, que también fue una de las películas más votadas por el público. Pero bueno, vamos a hablar en general de este Festival de Cine Iberoamericano en Internet. ¿Cómo surgió la idea? Porque ustedes en Filmotech ya llevan un tiempo ofreciendo películas en Internet, ¿no? Pues sí, Filmotech es un portal de visionado de películas a través de Internet. Estamos interaccionados con cine español y latinoamericano. Y bueno, pues el año pasado celebramos un festival de cine español y europeo. Teníamos otro posicionamiento en aquel momento. Y la verdad es que recogíamos una selección de 16 películas que no habían sido estrenadas en salas de cine, y sin embargo eran películas que habían participado en distintos festivales internacionales y habían obtenido importantes premios. Entonces, bueno, eran producciones de una gran calidad, pero que no habían llegado al público. Entonces, ese festival se abrió exclusivamente para España y tuvo una gran repercusión en Latinoamérica. Entonces, pues, a raíz de eso, nos planteamos la posibilidad de hacer un nuevo festival este año, que es el que hemos desarrollado ahora mismo, y enfocarlo todo a cine español o a cine iberoamericano. Y, bueno, pues eso fue, digamos que, el motivo por el cual nos pusimos a desarrollar este festival. Así surgió entonces Iberfilm América, que se ha podido ver aquí en España y, por supuesto, en el otro continente, ¿no?, en los países latinoamericanos. Pues sí, de alguna forma al final hemos cogido una selección de 14 películas, todas ellas de producción iberoamericana, y que están disponibles tanto para España como el resto de países iberoamericanos. Los títulos son películas, pues al igual que el festival del año pasado, películas de una gran calidad que han participado en distintos festivales y que no se han estrenado en todos los países iberoamericanos. Entonces, de alguna forma el público tenía la posibilidad de ver por primera vez estas películas a través del festival. Y bueno, aquí ya se está empezando a normalizar, por lo que percibimos, el tema de pagar por ver películas en internet a unos precios razonables. En Iberoamérica, ¿cómo está la situación? Que ustedes sepan. Bueno, la verdad es que vivimos todos una situación bastante bastante parecida. En Iberoamérica, al igual que en España, pues todavía tenemos que avanzar en este sentido. Y bueno, lo importante es que haya alternativas como esta que ofrecemos, que de alguna forma respete los derechos de los productores y bueno, poco a poco entre todos, que seamos capaces de ir abriendo un modelo de negocio. ¿Y qué es lo que falta para abrir ese modelo? ¿Más receptividad, cambios tecnológicos, apoyo de instituciones? Bueno, yo creo que son, sí, varios factores. Poco a poco, pues, apoyo institucional, que poco a poco, pues bueno, con una regulación que se favorezcan, digamos que se pongan facilidades para que pues este tipo de negocios crezcan y se desarrollen, porque es muy difícil de alguna forma ofrecer al público un abanico de películas y que paguen cuando realmente pues lo encuentran en otros portales gratis y con la misma calidad. Entonces, pues bueno, lo primero que hace falta es reunir una selección de películas o reunir un catálogo completo que sea de interés del público, y por otro lado que tengamos un respaldo legal para favorecer estos negocios. Porque en cuanto a leyes, parece que se habla mucho, pues sí, de cómo restringir, pero no sé si hace falta que también quede reflejado cómo fomentar este tipo de iniciativas, ¿no? Además de perseguir la piratería, entre comillas, lo que algunos llaman piratería, como se quiera llamar. Claro, sí, eso es. O sea, de alguna forma, pues, claro, no puedes estar restringiendo el acceso. O sea, digamos que hay una demanda y un interés claro, cada vez se consume más cine a través de internet, es una nueva ventana, y lo que consiste es en dar con el modelo de negocio que, pues, compense a los productores, que hacen una gran inversión y ponen en juego su patrimonio para llevar a cabo pues sus ilusiones y sus proyectos, que son producir estas películas, y por otro lado pues hay que contentar al público, que de alguna forma pues necesita un servicio, y bueno, lo que hay que encontrar pues es la forma de contentar a todos, ¿no? De todas formas, en este festival las películas eran gratuitas, ¿por qué tomaron esa decisión? Bueno, en este caso son películas que se han producido muy recientemente, entre el 2009 y el 2011. Algunas de ellas no se han estrenado en los países, en algunos de los países participantes, como comentaba antes. Y lo que se ha hecho desde aquí, pues, es dar a conocer esta plataforma de forma gratuita para el público, compensando a los productores y asumiendo los costes, en este caso pues el propio portal Filmute, para que el público pues tenga la posibilidad de ver estos títulos. Bueno, entonces ha sido una labor casi desinteresada, ¿no? Bueno, desde Filmoté es un proyecto de GEDA, que es la entidad de gestión de los derechos de los productores audiovisuales. Entonces, desde GEDA se ofrece una serie de servicios a los productores de cine español y latinoamericanos, con el fin pues de favorecerles y ayudarles pues tanto a la localización de escenarios para los rodajes. Les ayudamos con la financiación. Tenemos la SGR, es una sociedad de garantía recíproca que presta avales a los productores pues con el fin de que consigan unas mejores condiciones de cara a los bancos. Al mismo tiempo pues tenemos unos servicios de promoción de las obras de nuestros productores a través de internet, posibilitándoles el acceso a digamos los distribuidores y agentes de ventas, pues que puedan ver esas películas a través de internet en un espacio privado para que compren los derechos y puedan distribuirlos en otros países. Entonces, lo que tratamos desde aquí es favorecer pues la distribución y la producción. Entonces, en ese sentido, pues claro, una de las principales preocupaciones que tiene GEDA es la piratería. Entonces, es lo que comentabas hace un momento, que de alguna forma no se puede combatir lo que se llama piratería si no hay una alternativa legal. Entonces, pues en esa línea estamos trabajando desde filmote.com. Y también un festival como este, al ser gratuito, puede servir de enganche, ¿no?, para que la gente se acostumbre a este tipo de plataformas. Claro, lo ideal es que eso es que se acostumbren pues a acceder, ya sea a través de este festival o de otros portales legales, pues que se acostumbre a consumir contenidos legales que respetan los derechos de los productores y bueno, luego ya veremos también la forma de que esto sea negocio. Uh-huh. Porque ustedes en Filmotech pues tienen diversos servicios, diversas ofertas, ¿no?, de compra del derecho del visionado de estas películas, ¿no?, hablando ya al margen del festival. Sí, Filmote ofrece una tarifa plana de 9 euros a través de la cual los usuarios pues tienen acceso a una amplia oferta de películas, tanto españolas como iberoamericanas. También hay algún título americano que pertenece a alguna distribuidora socia de GEDA, que es española, y al mismo tiempo pues hay una sección que es de taquilla, donde los internautas pues tienen la posibilidad de comprar de forma individual las películas que han sido estrenadas en un periodo inferior a los 2 años. Entonces, por 9 euros al mes, que es más o menos lo que puede salir ir 2 veces al cine, o incluso menos, pues se tiene acceso a esa tarifa plana, ¿no? Exacto, a una tarifa plana pues con más de 1.000 títulos en internet y que puede disfrutar de ellos durante un mes. Y aquellas películas pues que sean más recientes, que se acaban de estrenar en las salas de cine, pues tiene la posibilidad de verlos por pues entre 1,49 € hasta los 3,99 € que hay en alguna película. Por ejemplo, tenemos No habrá paz para los malvados, que es la última película que ha ganado el Goya, Chico y Rita, que es una película de animación que pues bueno, que ha representado a España este año en los Oscar y que optó a la mejor película de animación, y bueno, pues también tenemos películas como Viridiana, El Pisito, Bienvenido Mr. Marshall, que no son títulos tan recientes, pero que son grandes clásicos del cine español y que bueno, que son obras de gran calidad. Entonces, el público tiene la posibilidad de ver películas de ayer y de hoy y disfrutar de todas ellas a través de filmote.com. Y bueno, ¿qué volumen de público tienen? Me imagino que habrá ido creciendo desde que están en activo. ¿Y qué reivindicaciones les hacen o qué comentarios les llegan? Bueno, pues la verdad es que con esta última acción, el Festival de Cine Iberoamericano, la verdad es que estamos muy contentos porque ha tenido una gran acogida entre el público. Además, han registrado un gran número de usuarios, ya no solo a través de España, sino de los distintos países iberoamericanos. Y bueno, demuestran que el cine sí que sigue gustando, que se sigue consumiendo cine y que lo que hay que hacer es buscar nuevas ventanas y nuevos modelos de negocio. Hay que pensar que internet no es solo ya la pantalla del ordenador, sino que cada vez hay más dispositivos. Tenemos los iPad, tenemos las televisiones con conexión a internet, una serie de dispositivos que bueno, que ya no te obligan a ver las películas a través de internet con el ordenador. ¿Y la gente de Latinoamérica tiene acceso también a Filmoteche el resto del año? Sí, lo que ocurre es que hay películas que, por ejemplo, los derechos para España los tiene una distribuidora y a lo mejor en Argentina pues es otra distribuidora distinta. Entonces, en estos casos pues se va negociando con cada productora para tratar de conseguir los derechos de la obra para Filmotent. Entonces, en el caso de que un título, pues como puede ser Medianeras, que ha participado en el Festival de Cine Iberoamericano, nos ceda los derechos del productor para España, pues a lo mejor resulta que en Francia no se puede acceder a ver esta película. En cambio, pues habrá otros títulos. Y es importante la labor técnica de conseguir los formatos adecuados, los subtítulos y demás. Tienen gente encargada de todo eso, me imagino, ¿no? Sí, bueno, desde aquí al final pues digitalizamos los contenidos en cinco formatos distintos con el fin de ofrecer la mejor calidad posible al usuario. Entonces, si tenemos que tener en cuenta que a lo mejor en un país latinoamericano el ancho de banda no es el mismo el que podemos tener aquí en España. Entonces, pues cuando un usuario da al play, el sistema detecta automáticamente qué ancho de banda tiene el usuario y le ofrece la mejor calidad que puede recibir. Entonces, pues es importante a nivel técnico, esto conlleva un gran desarrollo y bueno, en ese sentido, pues nosotros trabajamos mucho desde aquí. Y también tienen un sistema de recomendaciones para facilitar la elección del usuario, ¿no? Sí, digamos que en el portal pues aprovechamos todos los temas de actualidad, las noticias, los reportajes para mostrar parte del catálogo que tenemos. Si por ejemplo en el caso de Chico y Rita, de la nominación para los Oscars, pues hicimos una selección con las películas españolas que han participado en otras ediciones y bueno, luego al mismo tiempo pues si entras en la ficha de una película puedes encontrar otras obras que están relacionadas pues con la misma temática o con algún motivo similar. Luego además dentro de la página de catálogo pues puedes ver de una forma divertida cómo ofrecemos las películas, pues por ejemplo por estado de ánimo. Si un día te encuentras pues con ganas de una película de acción, pues hay una categoría que es a tope de adrenalina. Entonces, pues bueno, en función de tu estado de ánimo, pues te ofrecemos una selección de títulos u otro. Muy bien, yo creo que con esto más o menos los oyentes se quedan con una idea general de lo que es Filmotech y los servicios que ofrecen. No sé si tienes algo más que añadir, los proyectos que puedan tener para el futuro, las medidas que quieren implementar. Bueno, la línea que queremos seguir es muy parecida a la que estamos haciendo ahora, pues desarrollar festivales y crear noticias, eventos que de alguna forma sean del interés del público, que consigamos generar noticia y poco a poco pues ir abriendo un mercado que a día de hoy todavía no existe y creemos que es muy muy necesario. O sea que nada, estamos muy agradecidos por la oportunidad que nos habéis dado de estar ahí con vosotros y poco a poco hacernos más conocidos. ¿Y habrá segunda edición del Festival Iberoamericano? Sí, haremos una segunda edición, incluso este año seguramente repitamos la edición que hicimos el año pasado de un festival parecido, pero que era solamente de cine español. Pues para este año haremos otro y que será innovador porque meteremos nuevos elementos y demás que lo harán muy interesante para el público. O sea que yo espero que volvamos a hablar pronto y que os interese también esta iniciativa. Muy bien, pues gracias por estar aquí, Juan Alía, director de Filmotech. Nada, a vosotros, un abrazo muy fuerte. Muy bien, y nos vamos despidiendo ya hoy en la Linterna Mágica.